Right. convenient. Atención, atención. Buenas noches. ¿Cómo están las máquinas, lo primero? ¿Estáis bien? ¿Todos bien? Vamos a darle a la zapatilla esta noche. Three. we raid, we work, we slay, we dance, we raid, we work, we slay, we dance, we raid, we work, we slay, we dance, we raid. We'll be right back. I'm gonna go get some more.